Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Una vez más acá en Viento del Poder 99.7, Che Barracas. Hola, Cristian. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, buenas noches. Damos comienzo un programa más de Viento de Poder. Sería medio maraca, ¿no? ¿El qué? Medio maraca, ¿no? Nah, ¿por qué? Bueno, dale más que no me escuchaste. ¿Qué te pasó? Se te cayó el cuadro. Acá se cayó todo. Bueno. Cuadro de Perón se te cayó, boludo, mirá. Bueno. La mancha mal tigre. Bueno, saludamos, está Estelita también en el micrófono, Hola, ¿cómo andan todos? ¿Qué tal, Estelita? Muy bien. Muy bien. Muy bien, muy bien, muy bien. Por fin se la escucha, ¿Qué tiene para contarla? ¿Algún saludo en especial? Porque siempre aparece para los sí, saludos. Sí, a mi amiga Mabel, de acá de la 21. Mabel, te vamos a dedicar un temita. Cualquiera me pediste vos. Te mando un beso y nos vemos mañana. Bueno, Mabel, chupa saludos. ¿Ya está? Sí, ya lo dijo. Bueno, acá una linda tarde. Muy linda tarde. Linda tarde. Ya. Víspera de verano, parece, ¿no? Sí, la verdad que está para la fresca. Está para ir a pescar. Sí, sí, también. Sí, sí. La mierda. Podemos pescar unas buenas sarnas. Bueno. Usted ya está apestado. Sí. Bueno, me agarró un poco de gripe, ¿qué va a ser? Bueno, ¿y esa gripe consecuencia días, que lo que fue el sábado la lluvia? Exacto, ahí va, justo iba a decir eso, sí. Tuvimos de festejo de varios cumpleaños, así que bueno. Obviamente que el agua en algún momento iba a hacer su efecto maligno, A falta del maligno, Hoy no está el maligno, pero le mandamos un abrazo, un cariño grande al maligno, al santiagueño, nuestro amigo Ñaña, el chango, tiene tanto sobrenombre. Hijo de... No, ese no lo conozco, pero sé que... Bueno, un abrazo gigante. Bueno, y está en camino el niño Hiroshi, está por llegar. El niño maravilla está por llegar. Está también ahí, difónico como siempre, va. Creo que lo del otro lado le deben conocer esa voz nomás, ¿no? Y sí, ya. Eso le pasa por bardear al innombrable, ¿viste? Sí. Se grita mucho, se enoja. Ahora se sacó una foto con Babi Chico. Qué bueno, ahora podemos hablar mal de él porque no está. ¿Vio? No. Pero está llegando. Bueno, Iro, después no escuches el audio. Así que, bueno, ahí tenemos la visita de una banda, ¿no? Tenemos a Ciénaga Metal, así que nos va a estar visitando en un rato nomás, estará cayendo por aquí, así que los que estén del otro lado no se muevan, quédense ahí. Nos va a contar de sus inicios, parte del proyecto nuevo que tienen ahora. Obviamente que han sacado un disco y lo quieren presentar aquí. Así que nada, una banda que se las trae, Ciénaga Metal. Así que bueno, vamos a estar escuchándolo en un rato nomás. Quédense ahí del otro lado. No sé, yo siempre digo, vaya a buscar una fresca, si recién llegó el laburo. O tomen unos mates. O mate, el que no tome birra ahora, que quiere estar con la bruja y tomarse algo caliente. O una chocolate. Bueno, también puede ser, sí. Y con el chocolate, dijiste. Y bueno, vamos a escuchar. Y vamos a escuchar un bloque musical. Lo que sí quería dedicar este programa exclusivamente al amigo Agustín de Vulcanor, que hace poquito fue día del bajista. Del bajista, ¿no? Hace muy feliz poco. Feliz cumpleaños, ¿no? Agustín, que cumple feliz hoy. Feliz cumpleaños, exactamente. Feliz cumpleaños, Agustín. Y bueno, se va a estar festejando. Después vamos a tirar bien la fecha, qué banda van a estar tocando y dónde. Así que vamos a escuchar Vulcanor, Maldita Pudrición, y volvemos. Vivir para vencer, perdón. We'll be right back. Sí, así pasó el primer bloque musical. Recién arrancamos con Vulcanor, del disco de Maldita Pudrición, Vivir para Vencer, que fue dedicado justamente al cumpleañero, al bajista de la banda, Agustín. Bajo y voz de la banda. Claro, bajo y voz, exactamente. Él sí tiene voz. Pero justamente lo nombramos porque también no solo cumpleaños, sino que fue... Hace, no sé si ayer o antes de ayer, que fue el día del bajista, ¿no? Así es. Así que... Bueno, y después seguimos con Herpes, ¿eh? Somos humildes, somos gigantes. Y la suerte está echada por indios. ¿Qué tal, Hiroshi? Bienvenido. ¿Cómo anda? Voy a matar a este. Bienvenido. Buenas tardes, buenas noches a todos. ¿Cómo anda usted? Iba a decir un gusto estar acá nuevamente, pero bueno, creo que le toca al compañero que se dignó a aparecer. Apareció, ¿no? Apareció. Sí, viste, sí. Así. Y me tiene el gobierno así, me tiene loco. Este gobierno me tiene loco. Últimamente le gusta verme mucho por la calle. No sos el único, che. Somos varios. Y varias. Bueno, decía que íbamos a pasar algo de... No sé si tiene la fecha a mano, creo que no, pero... ¿Qué tenés en la mano? De algo en la mano, decía, por el cumpleaños de Agustín, ¿no? Que se va a festejar el día de mañana ya. Mañana en Casa Rincón, Casa Cultural. Ajá. Si me das un segundo, sí, si sí, no, pasamos todas juntas después, ¿qué te parece? Así más prolijo. No hay problema. Busque, tranquilo. Dale, de una. Saludamos a todos los bajistas. Y le quiero dedicar este programa. A Benito. Bien. Te mejore, Benito. Benito, cantante de La Roca. Sí, sí. Problema de salud. Una afeccionadita. Sí. Le mandamos muchos saludos, mucha fuerza, Benito. Fuerza, sí. Benito. Aguante, Benito. Todos ahí. También le dedicamos este programa a mi suegra, que está internada en el Hospital Fiorito. Sí. Está desde hace 3 días en la unidad coronaria. Ahí, ojalá, vamos a ver. Vamos, que se mejore. Se mejore, está con todos los aparatos encima, así que... Mucha fuerza ahí, le estamos mandando, así que... De una. Así. Y cuando salga la voy a llevar a la URM. Ahí. Vamos. Toca con una banda. Así. De una. Bueno, algo que se va gestando, ¿no? Claro. Vamos. Los viejos son de fierro, como se dice, ¿no? Decía mi abuelo, ¿no? Pero bueno. Dedicamos el programa a Benito y a la señora Teresa, que la tengo ahí en el Hospital Fiorito. Una genia. Ahí. Y mando saludos al Dani Arrua, que nos está dando una manita ahí también. Ah, también. Sí. Bueno, bien, ah. Bien. Bien Arrua. Aparece y desaparece el muchacho, ¿no? Está a full ahí adentro, la burla. Sí, sí, sí, sí, está muy a full. Está más gordo. Ahí enfrente. Sí. Bueno, che, y nada, saluda a toda la gente que nos está escuchando, que nos, como decíamos recién, nos sí. Se están enganchando, ¿no? Sí, sí. En un rato vas a poner el Facebook Live. Sí. Así y ahí que... más o menos. ¿Cómo pasó el sábado el...? En el plenario de la casa de Secreto en la Montaña de Lanús, señor. Ajá. Fue terrible. Pregúntale a Cristian. ¿Cómo estuvo? Vi una foto bien. Ahí, Cristian, parecía. ¡Ah! Sí, sí, me colé en la foto. Nada, pasa esas cosas de borracho que uno dice. Te cago en la foto, ¿viste? Eso no es de borracho, ¿por qué? Sí, ay. De ebrio. No, nah, no sé. Sí. Señor ahí ebrio. Ahí va, señor ebrio. Sí, es verdad. No, la pasamos de espectacular. Creo que. Un asadito, que arrancamos con un asadito a la tarde-noche, a la tardecita, digamos casi oscureciendo, con Jorgito, Jorge Rambler, un capo ahí, un genio, un abrazo gigante. Saludos por, decíamos, de los bajistas, ¿no? Saludos, sí, Jorgito. Sí. También cantante, ¿no? Cantante, sí, ahí, sí. El señor. Nada, y bueno, después fueron apareciendo de a poco la gente, todos los amigos, así que se armó un lindo grupo de charla, y bueno, y a beber, qué sé yo, a reírse, a hacer chistes, a encontrarnos de hace mucho que tampoco nos juntábamos, creo, pero porque tenemos un grupo y del grupo, bueno, usted sabe, ¿no? Que charlamos mucho y después, bueno, cuando se da la ocasión, nada, la disfrutamos, es así, es un día de disfrute. Qué bueno, llegaron los chicos de Ciénaga, Están llegando los invitados. A poner el Facebook Live y para que puedan verlos también. Vamos a poner Facebook Live. Así los pelos rubios. Sí. Al rubio. Tira las canas, ¿no? Sí. Bueno, sí. Che, también mandamos un saludo a los compañeros que antes de ayer tuvieron un pequeño quilombete por Constitución. Sí. Así que lo mandamos saludos a los señores que increíble, ¿no? Como el operativo que hicieron. ¿Sabés que me acordé, boludo? Joder, el operativo que hicieron en Constitución. ¿Te acordás de las razzias de los 90? Me acuerdo. Típico, bien. Boludo. Sí. Era igual. Tenía la lista, según tengo entendido. Cristian, si vos estabas, decía, loco, volvimos a los 90. Volvimos a los 90. Increíble. Bueno, lamentablemente es así. Bueno, le mandamos los saludos a los compañeros que estuvieron golpeados, los que ganaron a palo ahí, ¿no? Sí. A Jackie, a Rafa, todo ahí, compañero que conozco ahí, gente amiga, que la verdad que se zarpaban, boludo. Se fueron a la mierda, boludo, con lo que hicieron y la verdad que era increíble. Hubiera estado bueno que ustedes estén ahí, que hubiéramos hecho una terapia, ¿no? Con los señores de Azules, ¿no? Sí, estaba lindo, pero bueno. Estamos un pequeño plenario ahí con los muchachos. Cuando me enteré estaba por arrancar un programa. Claro, sí. Acá en la radio, hermano. Exactamente, programa. Pero ahí, bueno. No, a mí me justo me dicen, y a mí que me encantan esas cosas, y bueno. Y justo, bueno. Y para allá, y a ver qué onda, qué pasaba con los amigos ahí. Pero bueno, no, fue. Tengo un par de. ¿Viste Carancho? Estuvo en Cana también. Ajá. Así que, compañero que estuvo laburando en la casita. Sí. Justo fue a vender sándwiches y pum, palazo, gas pimienta en la cara. Ah, el que vende sándwiches también, así. De sí, gente que nada que ver, ahí vecinos, al voleo, al voleo. Sí, igual se dice que agarraron a algunos que a, no, a los senegaleses, a todos, Eran, viste como sí, son el colador así, agarrando gente a dos manos, Increíble, la verdad. Y loco que fue increíble como el método de los medios de comunicación, apagaron las cámaras y ahí aprovecharon. Claro, sí. Y no salió a ningún lado esto. Salió. Un canal lo tuvo. Sí, después. Pero, sí. Después, bueno, como fueron apareciendo varios pesaditos, digamos, tuvieron que encender las cámaras, los que habían apagado. Sí. Y soltarlo inmediatamente. Sí, lo lograron como a las 12 de la noche, por ahí. Sí. Pero fue así. Me sorprendió la CGT justamente ahí, pero. Bueno. Claro. Claro, ¿no? Qué loco, ¿no? Ahora se acuerdan. ¿Viste? ¿Qué dije? Pues bueno. Chan. Hay paro la semana que viene. Hay paro. Así es. Al paro el 25. Uh-huh. Paro de transporte, ¿no? En general. Así que la clase obrera va a ser huelga de sus lugares. Sí. ¿No? Qué lindo sería tomar las fábricas, ¿no? Todas las fábricas con la patronal, ¿no? Hacer huelga ahí de adentro, ¿no? Hay que hacer esas cosas, boludo. Tantas cosas hay que hacer. Y bueno, se puede, hay que organizarlo, ¿no? Pasa que ya la gente está cansada. Uh-huh. Ya se ve en la calle. Está bien. Che, acá Estelita viene, dice, saluda a Eduardo. Está acá enfrente. Qué grande compa Eduardo, estuvo laburando con nosotros en la casita también. Está laburando ahora acá enfrente. Está trabajando acá enfrente. Saludo a Eduardo. Grande, compa. Saludo. Mando saludos, pagá lo que debe. Hincha arriba, loco, viste. Bueno. Ah, mirá, porque hincha de San Lorenzo lo pasará acá, viste. Bueno. Y bueno, Hablando de. Dice que hay las clases futboleras, ¿no? Uh-huh. ¿No están? Sí. ¿Vieron fútbol ayer? ¿Hicieron algo ayer? ¿Qué hicieron? ¿Se tocaron? ¿Qué hicieron? ¿Qué onda con la sección deporte? Pues si quieres, ya la podemos hacer, pero. Y tenemos a Tonga hoy. Podemos hacerlo. A mí me encanta hablar de fútbol. Yo soy muy futbolero. Él lo conoce de futbolero. Vamos a un bloque y traemos el deporte un momentito. Si quieren, hablamos un poquito del ascenso, que es lo más importante por ahí de acá del barrio. De una. Y estaría bueno. De una. Estaría bueno que en algún programa hablemos de la historia de los clubes, porque los clubes son lo que es la clase trabajadora y política. Claro. Muy buena idea. ¿No? Estaría bueno hablar. A mí me encanta la historia de Ferrocarril Oeste, Argentino Junior. Independiente. Viste, independiente, tiene todo su historia. Justamente, ¿no? Jugó ayer. Bueno, después vamos a un bloque musical y nos preparamos un poquito con eso. Vale. ¿Qué le parece? Prepare los ravioles, señor. Bueno, vamos con Metralleros y venimos Terrorismo Estatal. We'll be right back. dar vuelta en un carrusel. Pero dirán que loco que estás correteando paloma, puede que te traten de ambiente. Si miras al cielo podrás encontrar la magia del universo. Bien, bien, recién sonaba Inox, el loco del carrusel. Anteriormente escuchamos Terrorismo Estatal de Metralleros. Bueno, tenemos a los amigos acá de Ciénaga, ¿eh? Ciénaga Metal. Hola. Hola. Preséntense, por favor. Se van a presentar los amigos. David, batería. Buenas tardes para todos. Bueno, Orlando, mi nombre, toco el bajo. Y bueno, después están los chicos, el vocalista Carlos. Y guitarrista Bruno, que bueno, uno está en el trabajo y el otro un muchacho en el conservatorio. Así que bueno, hoy vinimos nosotros dos a hacer el aguante, bueno, representación de la banda. Una más, bien ahí, saludo para ellos también. Gracias, Yolanda. Gracias por venir, loco. Bueno, banda del sur, ¿no? Acá. Sí, banda no muy lejos. Lanús. ¿Hace cuánto más o menos que están tocando? Y yo estoy hace 4 años más o menos. La banda ya arrancó en el 2006. Y bueno, en realidad tendría que estar hablando del guitarrista que es el que arrancó la banda, ¿viste? El fundador, Bruno. Claro, el fundador. Y ¿cómo es? Bueno, arrancó en el 2006 con una banda de hermanos, amigos. Empezaron a zapar, qué sé yo, a hacer cover. Y bueno, se formó la banda Ciénaga y empezaron a hacer temas y bueno, acá estamos con, con Orlando, que se integró después. Y bueno, después me integré yo. Se fue el baterista y bajista, ¿no? Que era, sí, que eran también hermanos. Cantante y guitarrista en hermanos, y bateristas y bajistas en el otro dos hermanos. Así claro. Claro. Ah, toda la familia. Sí, claro. Familia. Después, bueno, como siempre, como toda banda, fue mutando hasta que, bueno, hoy está esta formación. Ya hace el último que se integró a la banda fue el vocalista, ahora ya casi un año. Un año y pico, sí, ya, sí. Así que, bueno, y ahora arrancamos con esta nueva formación a meterle para adelante. Como acá, somos todos primos lejanos. Bueno, claro. Lo importante es la familia, ¿no? Ah, sí, quilombo de familia. Entre un elige también, ¿no? Sí. ¿Y cómo fue que entraron cada uno? Yo lo conocí por otro amigo que tiene una banda también. Se llama Máquina Suicida. ¿Cabrón no toca ahí? Bruno. ¿Bruno toca ahí? No. Bruno toca en China. Ah, sí, toca en Máquina Suicida. También está, bueno, sí. Sí, está tocando ahora. Está tocando, máquina, sí. Es verdad. Hice la tarea. Estamos investigando. Estamos hackeando acá. Lo veo controlado. Sí. Sí, está tocando ahí también. Bueno, el baterista amigo ahí, Gabriel, me comentó que necesitaban un batero y bueno, me pasó un par de temas de Ciénaga y ahí los conocí a los chicos. Ahí empecé hace, no sé si 4 años, 5 años más o menos. Hace bastante. Y bueno, entre todo ese tiempo se probó bajista también. Y bueno, no quedó, quedó acá el señor Orlando Farías. Mi señora miró en el Facebook, andaban buscando bajista, porque bueno, mi señora trabajó con Bruno, que es el guitarrista, y bueno, me comentó, y así que bueno, fui, me probé, y bueno, tuve la suerte de quedar, qué así que... Qué bueno, ¿no? Entre, que tu señora, ¿no? Entre 5.000 y 6.000 guitarristas... talento argentino, salí yo... Como, el elegido. No, era el dueño de la pelota, el tipo. No, así que bueno, estaba buscando bajista, y bueno, y me fui a probar, se probaron otros chicos, y bueno, y acá estoy, ¿viste? Persevera y triunfará, dicen, así que bueno, y acá el fiel ejemplo, así que bueno, después, bueno. Sí. La verdad ya hace 2 años y medio, 3 ya que estoy ya, la verdad. Y base, ya del 2006 hasta ahora, bastante años. Un parcito de años, ¿no? Ya con antigüedad, todo. La verdad que sí. Y después, bueno, el último fue el cantante que entró a la banda, Carlos, así que es el único que no es de Lanús, es de Lomas. No. Está ahí nomás, pero bueno, vamos a ver si le conseguimos un departamento cerca de la nube. Así como todo la nube. Hacemos una toma, ¿viste? Claro, en la casa, claro. Seguir. Tiene mística de barrio ya la banda, digamos. Claro. Acá llegan los muchachos de la nube. Claro. Así que bueno, y con Carlos, bueno, el último integrante se sumó a la banda, así que la verdad que muy contento. La verdad que también le puso mucha pila, le dio un aire fresco a la banda, que bueno, así que la verdad que por suerte ahí estamos metiéndole bastante para adelante, vamos siempre todos juntos para adelante, tenemos siempre que hablamos de algún proyecto o algo, la verdad que terminamos todos pensando medianamente lo mismo, más allá que cada uno con su impronta, pero y lo importante que todos tiramos para adelante, la verdad que hay una muy buena amistad entre todos, la verdad que eso es buenísimo también. Formación estable, digamos. Sí, estable, totalmente estable, estamos re bien, nos llevamos re bien, no hay ningún tipo de discusión de nada, así que es re importante eso. Así, claro, sí. No, re bien, por suerte, bastante copado todo. Se creó hay un buen ambiente entre todos los chicos. Muy bueno. Bien, buenísimo. ¿El estilo de la banda fue siempre más o menos el mismo o fue cambiando como la formación? Y cada uno le ponía un poco de lo suyo, me parece, ¿no? Yo los temas cuando los había escuchado tenían un estilo un poco más marcado de una forma y bueno, después que entró él y se fue modificando, cambiando, arreglando los temas y bueno, hasta que decidimos que quedaba de esa manera, así que sí, se modificaron y quedan al estilo que nos gustó a nosotros. Claro. ¿No hay ningún tema que haya quedado intacto, digamos, de principio? No, se modificaron. No. Yo igual creo que, bueno, yo lo que noté, por ejemplo, cuando escuché los temas antes que entre Pili en la batería, noté como un antes y un después, cambió bastante. Cuando entró Pili le dio otra cosa, la verdad que muy copada. sí, todos le pusimos un poquito cada uno, ¿viste? Es así. O sea, está una base de un tema y sobre esa base uno lo modifica y le pone lo que le gusta. Había arrancado haciendo una banda de covers, ¿no? Digamos. Sí, sí. Una banda de covers. Y después fueron haciendo temas propios y cuando ustedes se suman, ya había, digamos. Y habían. Igual no eran muchos temas, dos temas creo que eran. Tres temas. Dos, tres. Y después, bueno, se empezó a laburar. Y bueno, grabados ahora están ahí cinco, pero ya hay uno que ya está terminado también, aparte, un sexto. Y después hay uno o dos que están. Se están armando. Armando, casi definiéndolo. No están grabados como estos que van a pasar ahora. Pero sí los tocamos en vivo, ¿viste? Sí. Claro, o sea que después de todas las modificaciones hay alrededor de 10 temas que ya están, digamos. Sí. Sí, más o menos eran 10 temas. Más o menos 10 temas. Claro. Casi están. Se podría grabar, pero esto de la plata cuesta, ¿viste? Cada vez más. Claro, está muy caro todo, ¿viste? Sí. Así que bueno, por suerte pudimos grabar 5 temas y bien, ¿viste? Le pusimos todas las pilas a eso. No, pero está bueno que se pueda plasmar, ¿viste? Que no se pierda lo que hace una banda. Sí, tal cual. ¿Y tocando se mueven mucho? Y ahora, ¿no? Porque cuando habíamos estado en el proceso de grabar todo eso, habíamos frenado un poco porque, bueno, lleva bastante tiempo todo el tema de grabar y ahora es como que ya la parte toda del audio ya está. Entonces, bueno, ya empezamos de nuevo a salir a los escenarios, como quien dice. Bueno, estuvimos tocando ahora el sábado que pasó. En Petrus, Petrus Rock. La verdad que está muy bueno, muy buena onda. Muy buena onda, el ambiente, cómo te tratan también, ¿viste? Así que, y ahora hay otra fecha, el 26 de octubre. En Bursaco, en el Amparo Bar. ¿Esa es la próxima que tienen? Sí. ¿Se acuerdan más o menos con quién tocan? ¿O hay un flyer? ¿El estilo lo podrían definir? O al menos influencias, algo, ¿viste? Para dar una idea y ir manejando un poco al que está escuchando. Y hay un poquito de todo, me parece. No hay solamente un estilo definido. Tiene sus cosas trayeritas, su tipo heavy, su algo de hardcore. Tiene un poco de todo. No es muy definido los temas. Claro, pero es como vos decís, de cada género como que lo modificás, Claro, ¿no? Sí. Está bueno. Sí, porque escuchamos como que medianamente todos escuchamos cosas bastante variadas, entonces como que bueno. Está bueno. A uno pone como medianamente quizás su estilo, entonces como que. Sí. Pero también es más divertido, no es siempre medianamente lo mismo, o sea, como ahí está bastante abierto la cancha. Está bueno. Sí, pues se pone divertido. ¿Influencia, digamos, dentro y fuera del metal? Influencia de Sepultura, Slayer, Pantera, Testame. A pleno. Sí, a pleno. Y yo, bueno, siempre escuché Pantera y, bueno, una de las bandas que siempre me gustó es Suicidal Tendency. ¿Qué más? Y al día de hoy la sigo escuchando, la verdad. Me parece terrible. Y después, bueno, hay de todo un poco, hay Biohazard, o había en una época, hace muchos años atrás, una banda Insane acá de Lanús, también muy buena. ¿Insane? Sí. Terrible banda, y después, pero bueno, después yo, otros géneros. Tenía uno de Insane, un los CD chiquito. Yo tengo los dos, ¿sí? Burbuja 1 y 2. Sí, falta el 3, nunca lo largaron. Tengo uno el chiquito. mirá, es una reliquia. Sí, mirá, yo lo tenía eso. Y sí, después, bueno, de otros géneros también. Así que sí, hay de todo un poco. Bueno, pero sí, variado. Bueno, sí. Abierto de mente para escuchar, está bueno. Sí, hay que aprender de todo. ¿Variado? Sí, hay que escuchar de todo. Como folclore, tango. Sí, eso. Después de un par de vino tinta. Ahí. Escuchamos lo que venga. Llamo, sí, está escuchando. He visto a más de uno después de unos tintos. Viste que son los re duros, ¿no? Que esto, pa, y te sale con un Camilo Sesto, un Diango, ¿viste? Y un cacho castaña, ¿viste? Son la canta de arena, ¿viste? Son los peores, ¿viste? Pero bueno. No, qué zarpado. Me hace acordar igual a Córdoba. La última vez. Bueno, acá encontré la fecha, pero hay una banda que no sé si la puedo leer bien. Pero bueno, es ahí en el Amparo Bar, que queda en Carlos Pellegrini al 788. Es ahí al toque de la estación de Bursaco. Sí, me dijo a 3 cuadras. Sí, ahí nomás, no sé, creo que es menos. Sí. Bueno, el viernes 26 de octubre, a partir de las 23 horas, tocan con ustedes Siena, Croma, creo que es. Uh-huh. ¿A dónde van? Y hay un logo que no logro sacarlo. Sí, no hay. Pero bueno. Y otra banda más. Otra banda, creía que es otra banda. Es una sorpresa. Parece el coso de los Illuminati, ¿viste? Sí, no sé bien, pero bueno. Por ahí nos ayudan de los que estén conectados, que escriban y. Claro, de una. Están mandando saludos, le mandamos saludos a todos. Si nos mandan el mensaje, nos dicen qué banda es, se ganan una foto de Moria Casán en No. Ahí nos mandan, boludo. Actual no. ¿Viste? No nos vemos nadie. Tocan la mano los chantes. A la hora de componer, ¿cómo la van armando? A la hora de componer. ¿Hay alguien que lleva que más o menos se encarga de eso? ¿Pinta el que no, se le ocurre algo? Las veces que nos ponemos a componer, medianamente ponemos a zapar y arranca. Y nunca sabemos dónde termina, porque capaz que tira algo él con la batería y nos vamos enganchando y se va modificando. O capaz que arranca el guitarrista, o el cantante viene con algo que trajo de la casa armado. O es como que no hay alguien que diga, bueno, hay uno solo que compone y el resto... No, la verdad que... Todos vamos colaborando en ese sentido, la verdad que aportamos un poquito todo. Buenísimo. ¿Qué les parece ir escuchando algo? Bueno, dale. El tema que ustedes elijan. El que más te guste. El que tiene un montón de numeritos, si querés. Se lo dejamos al operador. Ese es el índice. Vamos con ese entonces. Esa es tu condena. justicia y esa es tu condena. Esa es tu condena. Bien, bien, bien. ¿Qué temita acabamos de escuchar, muchachos? Bueno, ahora el que escuchamos es Condena. Así que uno de los temas que van a poder escuchar cuando salgamos ya el CD. A ver si... Dentro de poco ya. Sí, ya falta poquito, por suerte ya. Estamos terminando el tema de la tapa y la parte de adentro, la edición, todo eso. Así que ya falta poquito. ¿Tiene más o menos una fecha pensada para el lanzamiento? No. Todavía no. Estamos ahí, veremos con eso. Sí. ¿Y la idea es presentarlo también en alguna fecha? ¿Hacer una fecha presentación del disco o algo? Teníamos pensado hacer una fecha presentación, pero por ahora todavía no. Claro. Queremos tener bien todo concreto para poder hacerla. Claro. Estamos por la duda. Por la duda, ¿eh? Sí, es lo más lógico en realidad. Sí. Mantener todo. No. Siempre puede pasar alguna. No. Sí. Siempre. Hay muchas bandas que les pasa. Vienen acá y cuentan, no, porque... Pensamos que lo teníamos para tal fecha, pero resulta que... Y pasa algo que lo retrasa, ¿viste? Aumentó el dólar. Tirada, aumentó el dólar. Bueno. Y bueno, cuando arrancamos con el disco, el dólar estaba algo de 16 por ahí. No. Hoy está 40. Sí. El no quinto tema llegó 40 más. Claro, claro. ¿Qué se estamos recién comentando un poco la duración de los temas. Hay un promedio ahí de... 4 minutos, digamos. Sí, 4 minutos, bueno, como dijo él, el 6 minutos dura. Hay uno que sí, el más largo, sí, 6 minutos, 30 más o menos. Siempre terminando más o menos entre 4, 5 minutos como mucho. Mm. Y termina resultando así, o sea, claro, no, sale parece, solo. Sí, como, no sé, parece como que ya estábamos programados, como que, pero sí, no, sin querer termina resultando así. Bueno, se entienden, digamos. Sí. La piola. La verdad que sí. A veces cuesta, ¿no? A veces encontrar el cierre del tema o eso, ¿viste? O le suman vueltas. Y está bueno entenderse y cortamos acá y listo. Sí. Está, la letra... bien, está bien laburado el tema. Sí, suena. Resuena, loco. Muy bien, ¿no? Sí, ¿dónde está grabando? En el estudio de Ezequiel. ¿Cómo es el apellido? Napolitano, por ejemplo. Napoli. Sí, claro. Napoli. Sí, que el Napoli es un muchacho ya de Lanús también, de Galás, sí, también. Sí. Sí, sí. Y después, bueno, el arte de tapa lo está haciendo un muchacho Looker Design. Que ah, ya. Sí, pero él ya de Rosario. De Rosario, así que ya. ¿Le dejan la tarea, digamos, o le tiran un par de. Para que se guíe? Y fuimos, sí, nosotros algo teníamos armado y bueno, le mandamos y él fue modificando. Igual siempre estábamos, bueno, mira, que parece así, WhatsApp, y cada uno iba poniendo alguna idea. Claro. Así que, y él nos iba como ordenando todas esas ideas. Igual aportó también otras ideas que también estaban muy buenas, así que bueno. Claro. Ahí sí, se dedica a eso, así que. Sí. Claro, sí. No, algo de saber. Sí. Algo de saber. Y la letra más o menos. ¿Van orientadas por algún lado? ¿Quién más la lleva? Las letras las arma Carlos. Todas las letras que están son de Carlos, la mayoría, ¿no? Sí, pero... nosotros hemos tirado así letras y él siempre va llevándola, va cambiando, todo eso, la verdad que... Y medianamente, bueno, es un tema de la actualidad, de la realidad, o sea, no, son todos temas más tirando a eso, ¿no? Un poco de bajada de línea también. Sí. Hoy por hoy, lamentablemente, hay mucho material para que hablar, así que ojalá sería... Podés hacer un tema 20 minutos, ¿no? Sí, y creo que te quedas corto también, lamentablemente, sí. Sería más lindo hablar de otras cosas, pero bueno. Imagínate, hace 100 discos de una. Con este gobierno hace 100 discos, boludo. Disco por año, 5 discos. Uno por medio, diría yo. No. Pero Carlos es el cantante. Carlos, y los temas que estaban ya de antes de que él entre, se vieron modificadas las letras. Claro, algunos sí se sufrieron modificaciones, digamos. Se conservaron partes, fueron quedando algunas partes, otras las fue cambiando. Así que, porque también él en algunos temas le fue cambiando como la rítmica de cómo lo canta, entonces quizás no entraba bien y él fue variando, así que claro. Fue sumándole otras cosas, así que. La métrica, el ritmo, todo lo claro, sí, sí. Reacomodando, digamos. Claro, sí, hasta que sí. Por ejemplo, el tema que acaba de sonar, ¿de qué habla? Y condena, bueno, es, ¿cómo es? Qué buena pregunta. Sí. ¿Dedicado a Menes, eh? No, no. Pero, ¿cómo es? Ay, le re, ¿no? No, pero más o menos habla de, viste, de cómo te van llevando como... Como chico para la escuela, digamos, ¿no? La mente como que, viste, sin... Uno no, como que no puede opinar mucho, estamos como... Creo que la palabra misma encierra muchas cosas, la condena de vivir así, que uno siempre espera que modificar algo, pero es como que siempre te meten un cachetazo que sí. Te vuelve a lo mismo, ¿viste? Que te prohíben la libre expresión de opinión. Sí, sí. Sí, sí, o sea, te dejan hablar, pero una vez que hablaste ya... Sí, te corren. No, sí, ya está, no sí, sé. Sí, te dejan solo. Exactamente. La condena de los medios. Sí, sí. ¿Qué es lo que pasa hoy en la... Andás en la calle y es lo que pasa, ¿no? Lamentablemente, tanta gente que está en la calle y no tiene ni voz ni voto. Sí, está eso de la condena de libre expresión de opinión y está el que respeta y el que opina impunemente bardeando a todo el mundo. Sí, ejemplo, sí. Como Bobby Checopá bardeando a las minas, que siempre se mete con las mujeres y sí. No, viste, una opinión coherente, siempre, viste, va con la agresión y esas cosas, sí. Poco eso. Sí, siempre la opinión destructiva. La posibilidad de tener un medio como para manejar y hacer lo que él quiere, ¿no? Claro. Olvídate. Las personas, gente común como nosotros, no tiene esa capacidad que tiene el chabón para decir lo que quiere, claro. Y hacer lo que quiere. Porque está ahí y en vez de apoyar en algo, hace lo que se destruye, destruye. Sí. Sí, sí. No aportan nada. No. Y pero hay gente que se prende en eso también, por eso le garpa. Sí, bueno, yo calculo que sí, que... sí, porque... Y sí, si no... por eso le garpa, incluso bueno, es una cuestión política. Lamentablemente hay gente que por ahí dice, no, yo en la política no me meto, pero aparece un chabón así y lo bancan. Yo creo que hay una cuestión de, no sé si les parece a ustedes, pero creo que hay una cuestión como de jugar con el políticamente incorrecto, como el que dice las cosas que otros no se animan. Y son chabones que bardean por bardear, viste, como... Otro lucha y yo le tiro abajo todo y es como, ¿entendés? Claro. Me bancan porque supuestamente me animo a decir lo que otros no. Claro. Y si las cosas molestan es por algo. Generalmente me molestan porque hay algo dentro de uno. Yo creo que... Yo, por ejemplo, hoy hablaba con gente amiga. Yo no tolero la intolerancia. Ese es el tema. Yo, si hay algo que a vos no te perjudica, ¿por qué te vas a poner en contra? Si a vos no te afecta, no perjudica a nadie. Claro. En realidad eso, esa es la palabra, no es que a vos... Claro. No perjudica a nadie. ¿Por qué lo vas a tirar abajo si luchan por sus derechos? Entonces, yo, a ese intolerante yo no lo tolero. Y ese me viene con el cuento, no, yo tengo libertad para expresarme. Sí. Esa es propaganda de odio. No libertad de expresión, propaganda de odio. Es. Está el sector que le molesta eso. Hay sectores que le molesta que estemos acá opinando con lo que opinamos. Y hay una parte que dice, ¿estos qué están hablando, no? ¿Qué están diciendo, no? Negro de mierda. Esa es la fácil. Sí, esa es la respuesta más fácil, viste, para lo que es el sector de la, viste, de la grieta, que claro. Si le decimos, no sé, vamos, ya estábamos hablando de esto. Me parece que, como ustedes dijeron, el tema de condena es esto, que nos condena a nosotros y condena a un montón de bandas sí. A estar subiendo un escenario y decir lo que piensan. Medio de una música, medio de un micrófono o en una charla entre amigos. Porque pasa esto también, ¿no? Que siempre, ahora que hay una camada de heavies que están a favor de los votos y los de este gobierno, y dicen, bueno, pues es que son unos boludos, pues se olvidaron que la campera de cuero en los 70, un montón de compañeros desaparecidos que usaron la de cuero. Tengo un compañero muerto que lo mataron en el 2001 con la campera de cuero. Y pasa esto, que hay gente que apoya a estos chabones, ¿no? Sí. Que dice, no, tiene razón, hay que estos negros, hay que sacar a estos negros de la calle. Sí, sí. Basta, ¿viste? Pero te digo, estamos saliendo últimamente a la calle, hay mucha gente, la clase trabajadora, colectivero, que, ¿viste? Por ahí hay uno que se queja atrás, sentado, y el colectivero dice, ¿de qué se queja? si un trabajador igual que nosotros, a mí también me están tocando el bolsillo. ¿Viste? Uh-huh. Y pasa esta cosa. Hay mucha gente que está arrepentida de que esté este tipo ahora. Sí. Hay una realidad. Es así. Pero bueno. Me parece que entre nosotros, nuevo, siendo la resistencia, tenemos que pelear para que este tipo se vaya. Un nuevo nivel social, ¿no? El oligarca pobre. Ah, sí. Claro. Sí. El oligarca de monoambiente, pues, como dicen. Claro. Es hace así. Tres pasos y se quedó sin casa y habla como si tuviera terreno y terreno. Hay mucho de eso. Y el, y dentro de nuestra movida no se le escapa. Pasa lo mismo, ¿viste? O sea, el facho pobre, ¿viste? Mm. Existe, hay mucha gente que tiene mambo con esa palabra, la palabra facho, pero porque en algún punto también sale, ¿no? La intolerancia esa, ¿viste? Sí, sí. Del que se mueve por algo. Mucho que espera que la gente salga a la calle a reclamar por algo y ahí lo bardea. Pero no sale por nada después. Se queja. Sí, lo pone en Facebook. Pero no hace nada por lo que le molesta a él. Y todo, no sé. Hay todo. Pero yo creo que tiene que ver un poco también con alguien que supo ser un referente en la movida alguna vez. Que en pibes como yo hizo laburar el pensamiento, ¿viste? De una perspectiva latinoamericanista, una perspectiva del chabón que trabaja, ¿viste? De clase trabajadora. Uh-huh. Que sufre determinadas cosas, ¿no? Carencias materiales, de todo. Y vive y se identifica con eso. Y hoy esa misma persona, no voy a decir panquequeo porque es traición directamente lo que hace. Una persona que también tuvo intermedios, que en algún momento dijo estas cosas, después dijo, no, yo no soy ni izquierda ni derecha, decía en sus recitales. Y ahora sale a hacer propaganda de un partido de derecha. Convoca a la gente a un cabildo abierto de ese partido de derecha. ¿Vos seguís bardeándolo? ¿Te vas a seguir jodiendo la garganta? No, bueno, me iba a morir así, loco. No. Encima está tomando el mismo toro, ya. Eso digo. Pues ya, ya no imaginamos. Bien, que, no, eso le dije. Vos la ouija, ¿viste? El espíritu, ¿viste? El maligno le entró la garganta, ¿viste? Yo le dije, no jugué el juego de la copa, no jugué. Llenalo con tomar, whisky. No, para jugar, no, no prenda vela. No al faso. En un faso, no a vela, dije. Pero bueno. Pero bueno, pasa. La verdad que pasa mucho. También creo que tiene que ver con el sentimiento ese patriótico del que se aprovechan las clases dominantes para hacer. Que siempre fue así. Siempre fue así. O sea, cuando vinieron a luchar por el laburante, cuando los laburantes lucharon por sí mismos, en el principio de la historia de la lucha de los trabajadores en este país, fueron socialistas, anarquistas los que lo hacían. ¿Y quiénes estaban en contra? Los patriotas. ¿Quiénes los iban a buscar? Los chetos de la Liga Patriótica. Hoy son lo mismo. Pero a mí me duele ver que hay gente con la de cuero puesta haciendo eso. Sí. Está bien, no tiene parche de banda, tiene de Malvina, de la bandera argentina, pero igual está con la de cuero, se deja el pelo largo. ¿De dónde salió este Pancho? Sí, sí, hay un montón de eso. Porque nos los cruzamos en la fecha nosotros, ¿viste? En el sur hay unos pares, me parece. ¿También? Y en el sur es donde más veo yo. No sé, esa es mi experiencia. Yo conozco gente combatiente y no tiene toda esa ideología así como este muchacho que me acuerdo, ¿no? Decía, che, acá están matando gente y ahora está a favor de estos chabones. Es raro, ¿no? Es loco esto. Bueno, bueno. Yo tengo amigos ex combatientes y los locos son recopados. Bueno, les gusta el heavy, aguante, dice, apoyan la causa, ¿viste? Pero no van a tan a ese. Ellos reclaman otra cosa, ¿viste? El reclame de ellos es esto, loco, que no se le, que el Estado se cagó en estos pibes, en muchos chabones, le están sacando las pensiones, ¿viste? Toda esta cosa. Sí, claro, este personaje, ¿por qué no habla de eso? ¿Viste? Tanto, que yo, ¿viste? Las Malvinas. ¿Por qué no se pone a pensar y pelear por estos chabones que le están sacando las pensiones? ¿No? Le bajaron los sueldos. En vez de andar hablando, no, los pibes, las Malvinas. ¿Sabes esos locos, locos? Que están, los chabones están mal, le bajaron las pensiones, se están cagando de hambre. Ah, de eso no habla, de eso no habla. Pasa que los mismos que le están haciendo eso son los mismos que, o sea, el Estado, su patria lo mandó a morir. Bueno. O sea, fue a ir a morir por, o sea, ir a un lugar que no sabía ayer que existía y tener que ir a morir por tu bandera. ¿Qué hizo la patria por nosotros? Yo hablo de mi experiencia, de lo que yo escuchaba de chico. A mí Megan me decía eso, loco. No haga por tu país. ¿Qué puede hacer tu país por vos? Me decía. Así me decía. O mi experiencia también es sentarme en una esquina tomar un vino con un amigo y venga un chabón con el corte de Iorio, remera negra, un clon, ¿viste? Los clones de Iorio que... Está lleno. Sí. Lo nombra... Se hace no, no, yo no lo nombro. Es así, ¿no? Sale la cabeza... Se muta acá, ¿viste? Pero hay que decirlo, loco. Chabón viene, se para y me mira mal, ¿viste? Con asco. Y yo, ¿sabés qué? Siempre digo lo mismo. Yo pensaba, capaz que así lo miraban a Ricardo cuando era joven, loco. Los milicos. Y lo pensás que hasta es una cuestión estética, ¿va? Por ahí. Chabón está vestido pero largo, campera de cuero, ¿viste? Era así, ¿no? Y ahora es un milico. La estética, la pinta es de un milico. O sea, no, algo no está funcionando, o sea, algo cambió. Y está bien, uno puede cambiar su forma de pensar con el tiempo, pero traicionarse. Y se fue muy al extremo. Claro, es un poco extremo. Sí. Yo lo que suelo decir por ahí es, el músico, nosotros la vivimos, ¿viste? Ustedes lo saben, ¿no? Para grabar no es fácil. No. Para ensayar, para comprar cuerdas. Para moverse. Para ir a tocar. Ir a tocar, ¿no? Cuesta mucho. Llevarlo aquí, cuesta, todo, ¿no? Todo cuesta. Sí. Y uno de esa posición no puede estar a favor del que le genera eso. Claro. Si vos me estás cagando de hambre, yo no te puedo bancar. Y si cuando yo quiero reclamarte que me estás cagando de hambre, viene la yuta y me caga a palo, no puedo bancar a la yuta. Entonces como que hay algo que no está cerrando en el que hace eso. En el que es músico, en el que es artista, ¿no? Ah, sí, man. Ejemplo. Yo me acuerdo antes, bueno, nosotros decíamos el líder. Si hubiera sido un líder, hubiera peleado por estas causas, es decir, por el músico que se tiene que mover, por llevar los instrumentos, por romperse el orto para andar tocando. Esas causas hay que hablar. Porque de por sí, como ustedes lo dicen, muchas bandas que la están peleando, sí, en serio, sí, más sí, barriales, muchísimo. Se están rompiendo locos, ¿no? Para andar moviéndose, rompiéndose la cabeza, ustedes mismos lo están diciendo. Está todo caro, hay que ser realista, para ensayar un... El hacer el ensayo también les cuesta, porque la luz, la boleta, sí, el impuesto, bueno, todo cuesta. Pero viste, hay que buscarle la vuelta, hay que buscarle la vuelta. Por eso digo, entre los músicos, juntarse, dejar un poco el género un poco, pero pensémonos en armar algo para ver cómo podemos, ¿no?, organizar esto, ¿no? Cómo se organiza para que las bandas puedan tocar con un precio más popular, ¿no? Y por sí, ¿no? Para poder ayudar. Y también para ayudar a loco que estamos, porque esto también, ¿sabes? Dependemos de un estado que nos está cagando en un medidor de mierda, ¿no? Pero aguante engancharse el agua. Hay que engancharse el agua. Pero eso no se hace, Cristian, no lo haga. Tarde, ya tarde. Y bueno, es eso, ¿no? Un poco, creo que la política que están tomando, ¿viste? Las medidas que toman generan que haya cada vez más condenados. Sí. Así que, bueno, como bien decía acá el compañero, creo que la onda es unirnos entre nosotros. Organizarnos, ¿viste? Y así le buscamos la vuelta. Porque cada uno por su lado se complica bastante. Pero encontramos gente como ustedes, ¿viste? Como nosotros, que estamos en la misma, que peleamos por lo mismo. Y así funciona. Como decías vos, la banda, ¿no? Cuando van todos para el mismo lado, funciona. Y sí, yo creo que es como un auto. Si uno empuja para la izquierda, el otro para la derecha, el otro para adelante, el otro para atrás, no vamos a ningún lado. Si todos nos ponemos de acuerdo, podemos tirar un poquito menos, un poquito más cada uno. Pero vamos a ir a algún lado, vamos a ir. Después, bueno, pues hay que ver a dónde terminamos, ¿no? Pero bueno. Claro. Pero es así. No podrías haberlo dicho mejor. Una masa la analogía ahí. Bueno, ¿qué les parece si vamos con un segundo tema? Dale, buenísimo. ¿Lo quieren elegir o se lo dejamos al operador? No, lo dejamos al operador ahí. We'll be right back. noche en la ciudad. Ya no se escapa el niño de ese laberinto. Hoy se hace parte de toda esa oscuridad, perdiéndose entre los caminos de olvido. Ya no se encuentra en su lugar, tan solo se queda perdido. Bien. Recién, ¿qué estábamos escuchando? Bueno, lo que estábamos escuchando es Destino Incierto, uno de los temas legendarios de la banda. Que da nombre al disco, ¿no? Sí, bueno. Es el con el que va a salir el disco, es el nombre de este tema. Sí. Ya tenemos un adelanto ahí. Sale Destino Incierto, entonces va a salir. Destino Incierto. El nombre del disco. ¿Qué va a tener entonces? Va a contar con... Cinco temas, sí. Sí. Y estaba el sexto que quedará para la próxima. Quedará para la próxima, sí, porque bueno. Seguro que otra que por ahí, no sé, hacen algunas bandas es hacer un EP. Sacar un EP, después otro, poner y por ahí con eso van sacando los temas en la cancha. Claro. Y no tienen que... No es lo mismo que grabar un CD. Claro, sí, sería como, claro. Sí, algo así. Y bueno, igual justo el sexto tema estábamos por grabarlo y terminamos se ve que, viste, al escucharlo terminamos modificándole algunas cosas, entonces como que bueno, por eso también no entró y dijimos, bueno, vamos a lo terminamos de elaborar así bien como queríamos y después sí ya lo sacamos, bueno, para la próxima, así que sí, vamos a ver, esperemos no sea muy lejana la próxima, pero bueno, vamos a ver. ¿Qué? ¿Y ensayan toda la semana? Y sí, normalmente ensayamos una vez a la semana. No. Pero bueno, obviamente todos tenemos nuestras cosas por trabajo, familia. Entonces a veces puede pasar que bueno, hay una o dos semanas que no ensayamos, pero sí, normalmente una vez a la semana. Y también bueno, van variando los días, a veces un día, a veces otro, así que. Pero sí, ensayamos. Se acomodan, entonces, digamos. Sí, que... somos bastante flexibles en eso. Claro. La verdad que sí. Bueno, están en contacto, digamos. Sí, siempre. ¿El lugar de ensayo también es el mismo siempre? Siempre o... es el mismo, sí. Ahí es ahí en Chingolo, en la sala de... Es una sala que se armó, bueno, entre varias bandas y ¿cómo es? Es un lugar cómodo porque la verdad que no es como en otro lado, viste, quizás que tenés un horario de tal hora a tal hora y tenés... Claro. siempre, viste, con el segundero en la cabeza. Claro, acá no, la verdad que te da otra libertad, viste. Igual terminamos ensayando siempre más o menos 2 horas, 2 horas 10, pero igual es más tranquilo. Sí, también es lo que da, viste. Sí, porque después ya llega un punto en la cabeza, no te da. Claro. ¿Son así muy quisquillosos con los temas? ¿Así muy detallitas para ir para...? Creo, o será que seremos todos igual o no, porque la verdad que nos ponemos todos así. No tiene problema, digamos, pero... Viste, hay bandas que por ahí dicen, no sé, hacen un tema, no sale, bueno, vamos con otro. Hay otro que dice, hasta que no sale esto, no paramos. No... Más o menos. Sí, por eso quizás. Por ahí hay temas que son un poco más complicados, sí. Nos ensañamos en ese tema hasta que salga bien. Igual es lo que son, salen solos, viste, los tocas y ya. Escuchando los temas, sé que se labura mucho. Sí. La verdad que sí, hay veces que agarramos temas y bueno, lo fraccionamos. Bueno, vamos a practicar esta parte y practicamos. Hasta que sale. Hasta que sale, sí. Claro, bueno, más o menos por ahí. ¿Quedaron conformes con lo que grabaron? Sí, bastante conforme. Era más o menos, va, de mi parte, bastante lo que estaba buscando, ¿viste? Así que no sé. Sí, yo por lo menos también lo mismo. La verdad que no sabía bien a dónde iba a llegar, pero la verdad que a lo que llegó a mí me gustó mucho. Y aparte, bueno, o sea, uno quizás en la sala practica algo que es lo que pues quiere plasmar, pero después parece que no, pero el estar en el estudio, que lo escuchas tantas veces, que vos decís, no, esto quizá lo cambio, varío en esto, algunas cositas, y la verdad que está muy bueno. Sí, igual, viste, el lo graba, lo escuchamos, a ver, esto no está bueno, hay que sacarlo, modificamos esto, y todo el tiempo hasta que, bueno, ya está, basta, porque si no vamos a estar 20 años con el mismo tema. Sí. Es que pasa también, ¿no? Sí. Entonces, bueno, sí, hasta que llegamos a un punto que decía, no, hasta acá está bien, ya está, basta, no lo toquemos más. Claro. Y no, después, ¿viste?, tocamos en vivo y no se parece el tema. ¿Viste? Sí. Claro, ¿viste? Sí, por ahí si cambias una cosa muy mínima, está todo bien, pero ya si empieza a cambiar demasiado, como... Sí. Pero es más común de lo que parece, alguno termina y dice, bueno, le podría haber hecho esto. Sí, pero bueno, creo que lo importante es plasmarlo, porque si no, se te pasa la vida y capaz que no queda nada grabado, ¿viste? Sí. Ahí ha pasado con muchas bandas, ¿viste? Que a mí me cuentan, amigos más grandes, que se separaron, tuvieron un tiempo, se separaron y no dejaron nada, ¿viste? Mira. Y se quedaron, o sea, hicieron su música, estaba todo, y yo, por ejemplo, no lo puedo escuchar. Y dice, no sabes qué bueno que estaba, bueno, pero no lo puedo escuchar. Claro. Me lo imagino. Es como psoriasis, se dice. La banda acá del operador. Que fue, no dejaron nada, un EP, nada, un vinil o algo. ¿Cómo se llama? Psoriasis. Yo quería tener el vinilo chiquito, no tenía, no puede tener. Ay, perdón. Pero algo debe haber por ahí, ¿o no? Sí, hay algo, se buscan en YouTube. Allá hay algo. Banda de acá del barrio. El amigo del barrio. Una banda histórica acá del barrio. Éramos pequeños. Sé pequeño. La época de los pornócoras. Sí, es verdad lo que dice Roger, que hay tanta banda, ¿no? Buena, que nunca dejaron material algo, ¿no? Como para tenerlo en vuestra casa, ¿viste? Para tomar unas birras, escuchar la banda, y tocar esta banda. Pero bueno. Esa onda. Sí, que está bueno. Felicitaciones por sacar el material. Y... No, está muy bueno. Y bueno, recién escuchamos Destino Incierto, Destino, ¿no? Cierto, que me dijo acá Orlando que iba a ser el nombre del disco. El nombre del disco. Así. ¿De qué habla más o menos ese tema? Yo, el tema de las letras. Me tienen. No está muy. En realidad, está cambiada la letra. O sea, cuando estuvo el otro cantante era de una... cantado por el chabón con su letra, se fue, bueno, se llevó sus letras, todo. Ah. Y bueno, ahora... Bien puso, incierto. Vino... Viste que el nombre lo dice. Destino Incierto. Está bien, modificado, todo viste, todo otra vez. Así. Todo tiene que ver con todo, viste. No dejamos nada al azar. Estaba calculado eso. Estaba previsto. Y no, creo que es uno de los temas como que habla de... Abarca varios temas, me parece, a la vez. Es bastante abierto, medianamente. libre interpretación, digamos. Sí, se lo puede interpretar de varias maneras. No sabemos, o Carlos cuando lo escribió, que habrá querido decir, capaz que, ¿viste? Cada uno piensa, viste, como los redondos, si te tiene que explicar uno la letra, dice una cosa, otro dice otra, y capaz que el loco dice, no, ¿quién le dijo eso? Está bueno igual eso, cuando uno lo puede interpretar a gusto, digamos, como que uno lo escucha y piensa en algo, se imagina algo y te le da su significado. Está bueno eso. Sí, sí. Bueno. Hablando del Faso, dice que. No, por allá con la voz. Habla por vos. ¿Bandas amigas de la zona o no de la zona con las que hayan compartido escenario o algo alguna vez? ¿O que quieran recomendar? Máquina, Cabrión. Después. ¿Máquina Suicida? Sí, sí. Saludos a Addis, un amigo que toca ahí. Saludo. En la casa que toca. Saludos al Pana. El pana está tocando ahí también. Sí, sí, sí. Estuvimos el sábado con él tomando algo. Bebidas espirituosas. Sí. Sí, bueno, con ellos compartimos la sala, así que. Claro, tocamos en la misma sala. Es como nuestra banda hermana, digamos. Ah, ahí va. Sí, siempre están ahí haciéndonos el aguante cuando vamos a tocar nosotros. Y bueno, ahora ellos también tienen una fecha. Bueno, no recuerdo la fecha. No, ahora no. El Cacho Fest. Ahí en Temperley. Y bueno, también vamos a ir a hacer la gamba. Claro. La bata está ahí al mando de Gabriel, que siempre. Gabriel. Saludos siempre, a Gaby. Namaza, Gaby. Hermano. Su familia que nos banca todos los ensayos de los ruidos que hacemos. Así que. Porque la verdad que hay que bancarse los ruidos que hacemos. Suena re bien, loco, ¿eh? Sí, suena bien. Buenísimo. Nada más. Aprovecho este interfaz, mandar saludos a todos los que están conectados. Por ejemplo, Fernando Medina, saludos, gente. Dice, bueno, a Jam Gómez, Éxito Ciénaga, dice, a Colo Wonenburger, Aguante Loco, Colo de 25 de mayo, dice, Mulitas Metálicas, Aguante Colo. Al Conde Chamigo dice, bueno, dice, me estoy castigando con Exodus, papá, dice, bueno, entonces no está escuchando. Estamos recién arrancando cuando puso mensaje de Graciela. O tiene un delay en el programa. Pongan Piraña, dice, de Exodus. Bueno, dale, ahora vamos a poner Conde, dale. Un grosso Conde, dale. Tuvimos el sábado también otro. Tiene un destino incierto. Otro con el. Sí, tal cual. Saludos a toda la gente, dice que está ahí, a los oyentes, dice el Colo otra vez. El Colo Wonenburger, Bueno, también a Mariano Zenemit, A Liliana Florentín, éxito y saludos a David, dice mi yerno. Lo aclaró. Marcaron la cancha ahí. Lo aclaró. Se pusieron a escuchar a ver si era verdad que veníamos a la radio. Dice, mi yerno y un montón de caritas enojadas. Bueno, después Colde, bueno, estuvo mirando el video por lo menos. Colde dice, aguante esa camiseta de guerrilla que la tiene Hino. Si vi bien, dice, sí, viste bien. Así que a Juan José Raúl, que es Salud Vientos, de a José. Abrazo, Virreyes. José Virreyes. Grosso más. Jean Gómez, saludos a Siena, aguante el Lander. A Susi, hola locos, dice. Quiero destacar algo de Susi. Hace unos programas atrás estuvo mirando el programa en pantalla gigante. Con un proyector lo estuvo mirando. ¿Proyector? No, es loquísimo, ¿eh? Salimos gordos. ¿Proyector? Con un proyector lo estuvo mirando en la cama. Sí. Yo me saqué en la televisión. Salimos gordos. Fotos, todo. Así. Es loquísimo. Salimos todos gordos. La culpa del proyector, ¿no? Totalmente. Bien, Vinoli salió, ¿no? Bueno, Estelita que me dice acá al lado, saludos a Susi también. Así que. Quiere su flor, dice. Bueno, entendemos que. ¿Quién es su flor? Ella sabe. ¿Viste? Está hablando del paz. El 21 de septiembre. Sí, sí. A Carlos Descalzi, de Carlos de Mr. Kill. Saludos también. A Walter Chevy. Aguante loco. Dice a Benito, que está internado. Benito desde la cama nos está mandando saludos también. Dice aguante Ciénaga y aguante saludos, David. Dedicado a vos, Dedicado al programa para él, obviamente. Dice, desde terapia intensiva del docente, dice que está, así que bueno. Bueno, y Plateada Cruz, que manda un dedito así. Así que bueno, que es un ok, ¿no? Digo, pues no lo ven. Así, para lo que están mirando. Sí, ¿qué pensaste que era? No, no, nada, no. Por favor, Cris. Así que bueno, eso es lo que están conectados en el momento, ¿eh? Y gracias a todos los que están en la 99.7 FM Che Barracas hasta las 21 y todos los que están en chebarracas.blogspot.com, por la los web. Los que están escuchando. Los que están escuchando, exacto. Saludos también a Enzo Cardoso, dice, saludos de Lanús, desde Lanús. Oh, wow. Saludos, sí. Gracias. Gente del barrio escuchando. Capo. Aguante Lanús. Contento de estar Benito, ¿no? Que le estoy diciendo aguante Lanús. Benito hincha fanático de Lanús, ¿no? Sí, se va a la cancha. De Lanús. Sí. ¿No le habrá agarrado un resfrío de ahí, che? Algo. No, no sé, digo. No, mentira, Benito. Un abrazo. Sabes que te quiero mucho. Disculpa de Pepe Sanz, le fue. Claro. Claro, porque tuvo el sábado y el domingo se fue a la cancha, ¿no? ¿Cómo fue? No sé cómo salió Lanús. Capaz que perdí por eso. Ah, sí. Pero bueno. Nosotros tenemos lindos recuerdos, chingolos. Ahí está ahí. Nosotros en un lugar que se llama Roca Negra. Ahí hicimos una campe, hemos hecho. Sí, hicimos ahí un campamento, ahí, Jaime. Camino de Méndez. Camino Grande. Nadie sobre nadie que hicimos, ¿no? Sí. En ahí en Roca Negra. Sí, nosotros siempre alentamos y bancamos la bandera de no pagar para tocar. Genial. Es esa, ¿no? Hay mucha gente que se va rescatando de eso. Pero hay muchos otros que no todavía. Y por un lado, a veces la pensamos un toque y decimos. O sea, el negocio se mantiene porque hay gente que sigue pagando, ¿viste? O sea, estaría bueno que nadie más lo haga. Que si te dicen tenés que rendir entrada, tenés que pagar. No, loco. Y bueno, y mientras, hay que, no sé, nos autogestionamos, ¿viste? Nos organizamos entre nosotros, vamos donde no se hace eso. Pero se le busca la vuelta, se puede, se re puede y más. Y aparte, para no quedarnos sin palabras, con otras radios, esto viene ya, lo pueden contar mejor ellos, porque yo me sumé hace relativamente poco. Uh-huh. La Unión de Radios Metaleras organiza recitales, fechas, ¿viste? Para no quedarse sin palabras. Para no, no decir, bueno, no hay que pagar para tocar, pero nosotros qué hacemos. No hay que pagar 7.000 pesos para ir a Yuga Pri, pero bueno. Pero eso es otra cosa. Es otra historia. Sí, claro, igual, por sí, suerte hay, bueno, hay otros que no, Cacho, como Cacho. Claro. Cacho. Una masa, bueno. No, Cacho alguna vez formó parte de la URM. Sí, sí, Cacho estuvo en los principios de la URM. Y bueno, pero como él también hace fechas por separado, así que era lo más lógico también que se abriera y pudiera hacer lo que claro, está haciendo, sí, ¿no? Obviamente. Cacho y Celeste, ¿no? Porque sí, también sí, es las un dos. Fiel compañero, la verdad sí, que sí, uno sí. Siempre dice Cacho Fetch, pero claro, bueno, claro, detrás de gran hombre hay siempre una gran mujer. Así que Celeste es una masa, la verdad. Al lado, que, detrás nunca, no. Al lado. Ah, sí, sí. Al lado. Exactamente. No, atrás. Exactamente. No, Celeste la verdad que también hace muchísimo por todas las bandas, siempre hacen eventos a beneficio que ellos... Sí, hemos ido también sí. Y la verdad que sí, lo bueno es remedio de escaladas claro, estuvimos tocando ahí, sí, lo bueno es cuando hacemos fecha claro. Nosotros la URM ellos no hacen fecha, no nos pisamos bueno, la manguera claro, sí, respeto, sí, claro, no se pisan porque, sí, no. Está bueno, porque hay respeto, eso está bueno, sí, no, sí, no, sí, ellos la verdad que laburan muy sí. La verdad que laburan muy bien y se nota que el metal lo llevan bien de corazón, no por negocio, la verdad que sí, hay varios que son así. Uno se da cuenta, ¿no? Eso. Sí, sí. Salta la ficha. Así que bueno, un aguante. No suele ver, Cacho, así que le mandamos un saludo. Si lo llega a ver después. Bueno, está viendo con el anteojo ahí, seguro, con el anteojito. Qué bueno que ahora está los viernes, Cacho, ¿no? Antes los pisamos un poco. Sí, antes estaba la misma hora. Mirá, claro. Cambió los días. Por nosotros. Bueno, no, seguro nos está mirando con su anteojito ahí. Ahora están los viernes, así que bueno, mañana podemos escucharlos a ellos por FM La Mosca. ¿Eh? Así es, artillería pesada. Artillería pesada. Conducen Celeste y Cacho. Exactamente. El horario, ¿te acordás? Creo que es el mismo horario, ¿no? 7 a 9. ¿Cuál? 7 a 9 creo que están, ¿no? 8 a 22 me parece. 8 a 22. Sí, igual que los jueves. Ahí va. Que estaba antes, claro. Sí, se me confunde. Sí, nos pisamos una hora por eso. Aprovechamos para mandar saludos a todas las radios, amigas. Todas, sí, radios, sí, sí. Íbamos a hacer una lista, pero no la hicimos, pero mandamos saludos a todos. Había una, pero se perdió, loco. Sí, teníamos una lista. Bueno, ya la vamos a recuperar en algún momento. Iba a ser una lista socializada de un programa hermano de Viento de Rebelión, de acá también del barrio. Total. Y bueno, se perdió. Ya vamos a hacer algo. Igual mandamos saludos a todos, a todos los que se conectan de las provincias, que sabemos que se conectan. Santiago del Estero, a Chaco, a Misiones, Córdoba, Bariloche. Bariloche, Catamarca, exactamente. La gente de Tucumán, es verdad. Así que los amigos del gigante. Bueno, y saliendo un poco del país también, Guatemala, siempre escriben de Guatemala, de España también. Sí, así que escriben cada tanto y bueno, que también dicen que tienen que arreglársela por el horario, ¿no? Porque son 6 horas de diferencia, sí. Así que lo escuchan allá a la madrugada y nosotros estamos acá de día, así que... Por ejemplo ahora... O sea, que las ojeras que tienen es por culpa de ustedes, ¿no? Sí, por el horario. Pero es un día a la semana, Así que nada, muy contento y les gusta lo que estamos haciendo, así que bueno. Debe ser muy motivador ir a laburar y arrancar con esta voz ahí sonando, no sea malo. Un lunes de lluvia. Pensé que era Víctor Hugo. Che, hay una fechita. Tenemos varias fechas. Tenemos varias, sí. Estamos peleando. Vamos a aprovechar y peleando así como 2 horas para... ¿Pudiste enganchar? A ver si las saco todas. No, todavía no pude, pero estamos en eso. Pero bueno, esa es otra cosa que mencionabas. Lo copado, ¿no? Lo útil de las redes sociales, ¿no? De la internet. Sí. ¿Ustedes lo han podido aprovechar de alguna manera? ¿Han visto, le han sacado utilidad? Y sirve para hacer bastante propaganda, sí. Sí, la más o menos estamos tratando de utilizarlo, ¿viste? Para difundir material también, ¿no? Claro, ¿algún video? Sí. ¿Tienen un video? Sí, está el video, en la página está el video. Y en Instagram creo que también está. Ahí va, mirá. Así que, sí. Instagram es Ciénaga Metal Destino Incierto. Ahí anota. Sí. Nosotros no incursionamos todavía. Después vamos a compartir el video en la página de Viento de Poder, Viento de Poder guión programa radial. Así que después lo compartimos. Sí, lo tengo en Instagram. Alta. Va, usted. Sí, está él en realidad. Nosotros estamos todavía en la caverna haciendo pintura rupestre. Yo me quedé con la moneda de Entel, ¿viste? Con la cúpula naranja. Se quedó con el cono de silencio. Estoy con el movicón, ¿viste? ¿Les parece si vamos con un tema más? Bueno, vamos, sí. Nos estarían quedando 3, 4. Dos. Sí, porque hay uno que no está ahí, sí, en el pendrive. No lo podemos pasar al... Sí, faltaría uno y bueno, es Esclavo del Poder, pero bueno, no está en el pendrive. Y el otro no estaba grabado. El otro no, pero igual. ya lo vamos a traer para mostrarlo ya. Soportando escuchamos recién El Rostro del Olvido, ¿no? Exactamente, ¿es así? Sí, El Rostro del Olvido, que bueno, que es el tema que tiene el video, gracias a unos chicos ahí de la Universidad de Lanús, de LUMLA, así que bueno. Unos capos, a ver, cuéntenos cómo aparecieron los chicos, ¿no? Como... conocido y... de Carlos, ¿no? De Carlos, el cantante, uh-huh. Sí. Sí, aparecieron, bueno, comentaron que tenían una idea, tenían ellos que hacer un trabajo práctico, armar un video, así que bueno, y eligieron, les gustó uno de los temas nuestros, bueno, que es este, El Rostro del Olvido, uh-huh. Y bueno, y nos comentaron y la verdad que a nosotros sí, nos re gustó, porque claro. La verdad que como que por una banda under, como tener un video, ¿viste? Como sí. Es rarísimo, así que bueno, y más que bueno, era todo gratis, ¿no? Claro. Mejor todavía. Más todavía, así que era, entonces era un laburo para la facultad, digamos, de ellos. De claro, los, claro. Y un trabajo práctico. Un trabajo práctico. Sí. Y es bueno saber eso, si por ahí haya más gente que quiera hacer lo mismo y engancharlos en esta movida y que las bandas puedan tener también... Sí, porque la verdad que ayuda mucho, sí, ayuda muchísimo, bueno. Porque bueno, siempre uno va subiendo a YouTube los temas, claro. Todo, con una imagen nada más y tiene una cierta reproducción, pero subimos el video y fue, pero claro, un golazo. Muchísimo, claro. La cantidad de gente que lo vio, o sea, la bueno, verdad que ¿no? suma muchísimo, sí. Es muy aparte, diferente. Vos podés ir viendo, viste, cuánta gente lo ve, como que... La repercusión que tiene, se puede compartir, es como sí, que se hace girar y es otra forma de conocer a la banda. Yo lo pensé así, o sea, siempre estuvo como tácitamente, pero la otra vuelta me di cuenta, ¿no? Que vos ponés el video y conoces a la banda, porque claro. Sabés quién es, el que está tocando, sí, cada uno, como que... Está bueno, es una introducción, sí. una forma de mostrarse. Sí, está bastante piola. Hablando de conociendo, saludos a Carlos Leiva, de Lanús, ¿eh? De Chingolo, justamente que estábamos hablando hace un ratito, que está conectado. Un grande. A Mimi Ramírez. Abrazo grande, ¿no? Saludos para todos, Capo, Giro, Tonga, Cristian y soy Mimi, dice. Bueno, saludos Mimi. De acá del barrio. Elaboramos juntos en la estación. Sí. Bueno, y Carlos justamente está ahí en Roca Negra, así que. Ah, un histórico ahí. Un histórico de allá del barrio, de Lanús. Lástima que de Boca, vos. Lástima, bueno. No, bueno, todo. Saludos. Dice Jean Gómez, dice, mirando el live, dice, desde el trabajo, dice, ojalá que no me enganche. Hay que cuidarse de eso, che. Está jugando, ¿eh? Sí. Cuidado. Debe estar en el baño ahí mirando, viste, con auriculares. Así que una masa, che, aguante Jean Gómez, así que. Muchas gracias. Aguante. Sí, bueno, mucha gente está escuchando. Saludos a Walter Parca, loco. Walter Parca para Andrés Loretti. Aguante. Capo el pibe Loretti, loco, una masa ese pibe. Loretti, loco. Es un genio. El futuro. Totalmente. Para Nico también, allá el Speed Metal Army. Sí. Del Speed Metal también. Sandra y Graciano también. Qué grande. Che, el sábado vamos a andar ahí por Madero, ¿eh? Después nos vamos a juntar después de mucho tiempo, así que unos cuantos, así que vamos a andar por esos lares. El cumple de Messi, cumple de. Ahí tenés. De Cobra también, así que. Fue el cumple de Cobra, salud. Cobrita y de Messi se van a festejar los cumpleaños, así que anda por esos lares. Ojalá que no nos agarre la lluvia, loco, se anuncie. No, pero yo no decía nada para no mufar. Sí. Diga nada. Yo no lo quería decir, no sé pero. Parece la nata, boludo. ¿Qué está hablando del hijo de mí? No lo digo. Porque yo voy a ir igual y me voy a mojar y me importa un bledo. Pero yo porque quiero que vaya el resto de la gente. ¿Tenés? Ay, no te pongas a llorar, no. Te querés matar porque no te dejan salir. No, ah. No te pongas a llorar, boludo. ¿A vos te dejan? Tonga, ¿te dejan a vos? ¿A vos te dejan? Sí, voy. Siempre voy a la sábado. Voy a llevar a Valentín, mirá. Así como venís al programa, Valentín. Maldito. Tramitos al sol. Bien. Perdonen. Disculpenme. Estela, que está a los gritos al lado mío. A ver, Estela, toma, habla. ¿Qué quieres decir? Saludo a mi comadre Sabrina. Ah, Sabrina. Ay, saludos. Chupamedia. ¿Viste? Chupamedia. Bueno, sí, dale. Seguimos. Este sábado lo llevo a Valentín, lo vas a cuidar vos, porra. Sí, boludo. Ay, se va a regalar. ¿Qué iba a decir? Para que le respondo. No sé si vas a querer dármelo a mí. Mirá que yo no manejo cuando estoy. No. Maneja Hiroshi, boludo. Y es la vieja escuela. No digo más nada. Seguimos. Estamos hablando de las redes. Sí, no, se me perdió todo. De las redes. Sí, no, de la difusión de sí. material a través de las redes. Claro, ¿hace cuánto que hicieron el video? ¿Cuatro meses? Sí, cuatro meses más o menos, sí. Filmamos, sí, a la cuatro Eso meses. Eso está grabado ahí en la sala de Gaby. Sí, donde ensayamos nosotros. Ahí donde ensayan. Claro, buena onda eso, loco, porque es más o menos lo que decíamos. Me habían dicho que eran músicos de banda, ¿no? Que se juntaron y. ¿Cómo hicieron? ¿Cómo hicieron el lugar y lo gestionaron ellos? ¿Cómo fue? Es la casa de. De uno de ellos, que de Gabriel, el baterista de Máquina Suicida. Ah, ahí va. Y bueno, tenía un lugarcito ahí y bueno. Empezó a armar él. Y bueno, nos enganchamos unos cuantos, yo vine un poco después, más adelante, pero traté de invertir en algunas cosas y bueno, se armó la salita ahí, cada uno él tiene su equipo, lo usan los otros chicos, se comparte, ¿viste? Claro. Compartimos todo, está todo ahí. O sea. Está todo ahí. Se acutizó, lo comparten entre banda, digamos. Claro, lo compartimos entre banda. Lo cuidamos, tratamos de mantener limpio, ¿viste? A veces encontramos cualquier cosa ahí abajo. Complicado. Sí. Pero medio peligroso. ¿Se usa como sala? O sea, ¿van bandas a...? No, solamente las bandas. Sí, por las dos. Ah, encuentran el costo, entonces después cuando se cruzan hacen todos caras. Claro, abre la puerta de una mora. Perdón. Porque pasa, ¿no? Eso, ¿viste? En la sala de jazz. Sí. Opa. No era que hoy no venía, ¿viste? Habría que dejar una seña, ¿viste? Un pañuelo en el picaporte antes de entrar, cosa, ya sabés que no tenés que entrar, ¿viste? A él le pasó nomás. A él no. Me contó un amigo, no, ¿viste? No, se pone rojo, Cristian. Bueno, es así, loco, esto. Ay, Dios mío, pues ya cualquier cosa, ¿viste? Pero no. Yo espero que funcione privado. Y si no, el que no le guste, vaya a escuchar, va, bicho, ocupalo. ¡Claro! ¡Claro! ¡Claro! ¡Claro! ¡Claro! ¡Claro! Hay que. Vos tenés para intendente de la U, por favor, acá, compañero. Está, bueno. Con él cambiamos, bueno, hacemos el cambio social con la compañía. ¿Quién está en la luz ahora? Grindetti, ¿no? Sí. Cualquiera, ¿no? No hablemos más. Hoy me dijo todo. Me llegó una buena, al menos inauguró un puente ahí en Sadov, que la verdad que bueno, ayuda, ¿no? Claro. Ayuda muchísimo y bueno. Pero bueno, viste, qué sé yo. Sí. Nadie hace nada de corazón, lamentablemente. No, si hicieron eso, anda a saber qué. Igual vienen laburando mucho todo lo que es la apariencia también. Sí, en Capital te rompe baldosa sana 800 veces. ¿Qué sí. vale falta? Y el Metrobús de Pompeya, yo que todos los días paso por ahí con el trabajo, creo que lo hicieron como 4 veces. Sí, más. Lo sacaron, lo ponían. Y, bueno, y ahora que están en provincia te quieren hacer el Metrobús en todos lados. La Matanza ya lo empezaron, ya lo hicieron. Sí. Hace rato están con ese de La Matanza. Sí, el de La Matanza ya está inaugurado, sí, hace un tiempito ya. Yo, bueno, hago reparto con una camioneta y ando también por esa zona. Y, claro. Y igual, bueno, también hay gente que le sirvió mucho al laburante. Sí, obviamente, el Metrobús, ¿no? No sé si es un Metrobús, es una bondicenda, pero que es útil. Sí, sí, puede ser útil. Sí, por lo menos a muchos laburantes le sirvió. La ideología de los municipios. Bueno, me imagino el municipio de Quilmes haciendo un túnel turístico en los riachuelos de Quilmes, viste que está juntando basura ahí. Imaginad. Terrible. Sí, yo por ahí lo decía más que nada por otros ejemplos. Por ejemplo, bueno, acá en Parque Patricio, que querían tirar una biblioteca y poner un bar. Tuvieron que saltar a los vecinos y salvarlo, porque si no, son eso. Te tiran una biblioteca para poner un bar en medio de un parque. O sea, menos espacio verde en Capital, encima. Que ya de por sí, verde mucho no hay. Y, no sé, se ponen a reinaugurar o a arreglar algo en Parque Chacabuco, la pista esa, y a 15 cuadras no hay ni cloaca, o sea, ¿de qué estamos hablando? Bueno, acá más o menos se pilotea, sí, está bien, hay baldosas que están rotas todo, pero en las provincias, Santiago del Estero, que pusieron un tren no sé de cuántos millones que va por arriba y pasa por abajo de las villas. Es una locura, con un motor de un Fiat Duna. Es una mentira total. Te puedo buscarlo en YouTube. Está. Mira, una baldosa rota en Plaza de Mayo es una reivindicación para el pueblo para tirar a los milicos. Sí, tiene que haber baldosa rota. Es un desastre. Como decía, un tema de orcas, el verdadero orcas, ¿no? Civiles, dice usted. Claro. destruyen lo esencial, construyen lo superficial. Así es una parte de un tema. Y eso, no, es así. Es la verdad. Es la verdad. Pero bueno, nosotros estamos acá, seguimos peleando. Y está bueno conocer gente como ustedes, loco, gente que está en la misma y que somos todos laburantes, como vos decías, vos conocés los barrios, vos. Sí. O sea, a uno ahí te puede venir a contar nada. Y no, yo siempre digo lo mismo, porque claro, viste, hay veces que uno dice algo, no, vos porque mirás tal programa o porque mirás tal otro. Y yo siempre digo lo mismo, la verdad que yo ando 300 kilómetros por día en capital. En provincia. Mirá, arranco en Pacheco y termino en La Plata. Pasando por todos los barrios del medio. Claro. O sea, yo veo, porque hago todos los días casi lo mismo, y veo si algún local cerró, si hay más gente en la calle pidiendo, si hay más gente vendiendo tortilla en la calle. O sea, claro, lo veo con mis ojos. Después, no sé si, obviamente, es mi punto de vista. Claro. O sea, pero, sí, lo que se ve, claro. Sí, hay que salir a la calle. Está la vista, sí, es el mejor noticiero que puede tener en la Totalmente. Calle. Sí, sí, porque uno quizá, viste, que sin maldad mucha gente también opina de cosas que no, capaz que ni, porque la escuchó nomás y nada más. Sí, o para no quedarse afuera, sí, hay gente que... Sí, sí. Bueno, muchos artistas pasa, pero reivindican las cosas cantándolo por lo que pasa en la calle. Es así. Sí. ¿No? Te pones a empezar a escuchar las letras, todo, o una metáfora de la calle, el de la tortilla, el que paga, carga, la sube, le sale 25 pesos, claro. Siempre hay una bajada de línea de algo, ¿no? Porque sí, porque sí. Este sistema de mierda nos impone un montón de cosas y nos echan muchos compañeros a la calle, muchos sin laburo, viste, y tenés que andar cuidando lo poco que tenés. Sí, eso, sí. Y a veces por más que lo cuides, lo perdés igual, a veces. Sí, no, es complicado. Sí. Sí, pero si entre compañeros del laburo se unen, viste, sí. Eso retrocede, es así. Por eso yo creo que a veces también quieren esa desunión. El tema de grieta, que no sé quién lo habrá inventado, ¿no? Pero bueno, yo creo que a veces también en un laburo el jefe y a nivel nacional, bueno, los políticos, porque también si el pueblo está desunido, no. Claro, de vida, no, ignorás. Claro, sí, sí, es así. Yo sí, en el laburo nuestro somos. Está bien, en mi laburo la CD es algo muy diferente, pero si somos 100 personas y estamos todas desunidas, no, yo voy solo a quejarme, no pasa nada. Claro. Ya me lo han dicho en otros trabajos, no en este. En otro laburo, mira, avísame si no te sirve que voy buscando a otro. Claro. Y después de tener que volver a tu casa, estar con tus chicos y el alquiler, y vos decís, no te queda otro que agachar la cabeza y dale que va. Y dale por adelante. Y me pasó, lamentablemente, bueno. Hoy por hoy no me pasa, pero sé que le pasa a mucha gente, lamentablemente, muchísima gente. Juegan, sí, con la necesidad de la gente. Sí, ¿no es eso? Sí. ¿No es eso? Y les conviene que la pelea sea pobre contra pobre. No les conviene que la gente se rescate y diga... Es que no, no, más vale. Es eso. Es como el tema de la opresión también, todas esas cosas, ¿no? Y por eso deben cerrar tantos lugares de cultura y no apuestan a eso, a la educación. Sí. Claro, si total después te dicen dos, tres palabras que uno queda medio con los ojos abiertos y no entiende, bueno, nada y dale que va. Acá en Avellaneda le sacaron un recorte de... Viste, no sé si conocés el centro, el Instituto de Folclore, que está acá en Avellaneda, viste. Sí. Bueno, le recortaron todos los ministros, viste. ¿A la vuelta de la plaza? Sí, en Plaza Alsina. Ah. Viste, está ahí. ¿Cerraron? No, le están recortando un montón de cosas, subsidios, viste. Y son gente que laburan ahí, viste. Y hoy estaban escrachando, viste, la avenida Mitre, estaban, sí, ahí, haciendo un escrache, estaba bueno, viste, iban y venían por cada calle. Y apoyando, viste, a los docentes, todas esas cosas. Como que hubo una unión, viste, ahí, lo que es el artista con los docentes, viste, y eso se está viendo, viste, y está... Esto que decir estas cosas, ¿no? Porque lo que está pasando ahí en Avellaneda también, viste, pero bueno. Y son los medios que tapan todo esto, viste, no difunden, viste, y nada, viste. No conviene difundir eso. Bueno, no les conviene difundir. Por eso nosotros apostamos a los medios alternativos. Como acá mismo, la Chivarraca. Aprovecho para agradecer por el espacio y saludar a todos mis compañeros con los que trabajamos acá. Y bueno, a mi compa de Viento de Poder. Está bien, mío. Saludos para el Chango, que lo va a ver seguro. Saludos al Chango, sí. Chango, un amigo santiagueño. Sí, que está en el programa, pero no está. Está y no está. Va. Está cuando puede, ¿viste? Sí, sí, bueno, sí. Justamente. Horarios laborales. Claro, el laburo, claro, le complica, pero. Es así como, como venimos hablando. Un laburo complicado. Mito de poder, ahora que están. Justo me acordé. En el Tigre hay un. ¿Cómo es? Un centro de rehabilitación de chicos, bueno, de las drogas y el alcohol también, ya con el mismo nombre. Mira. Sí, sí. ¿Qué masa, loco? Nosotros salimos de ahí. Sí. Pero se terminaron la rehabilitación o no. Él no. Él no. No me acuerdo. Sí, sí, también lo laburan con. Bueno, estamos con ya ahí en minutos, ya. Sí, ya. Pero bueno, estamos en el cierre, loco, esperamos que haya pasado bien, que hayan estado cómodos. Que sí. Les agradecemos por venir. No, gracias a ustedes por la invitación. Bueno, genial, la pasamos. Re bien, re bueno, y esto ayuda mucho a las bandas, posta, así como nosotros. Que, gracias por la difusión. Que como siempre, sí, ¿viste? No tiene claro, ni voz ni voto. Y bueno, y acá hay un espacio que se nota que es de corazón, ¿no? Que, sí, la banda es esa. Por ahí cuando tocas, no tenés mucho tiempo para agarrar el micrófono y ponerte a hablar de algo, porque tenés que tocar. Te están haciendo, ¿viste? Y... un tema más. Claro, se cuenta con el micrófono, sí, estamos tomando mate. Claro, ¿no? Sí, sí. Siempre decimos una charla de pasillo, una charla de esquina. Totalmente. Es, es así, como dice acá el amigo Cristian. Así que, bueno, muchas gracias por venir. Nos queda un tema. ¿Cómo se llama? El que queda es. Falsa ley. Falsa ley. Falsa ley. ¿De qué habla más o menos el tema? Si quieren comentar. Dedicado para la burris, ¿no? Me imagino. Me dedicado de re, ¿no? No, porque cada nombre de los temas se me vino relacionado con lo que está pasando en el país. Sí, boludo. Sí, y, sí. Estamos condenados, sí, relativamente a un, sí, destino incierto, y somos esclavos de un poder que, bueno, que la ley es para ellos, o sea, que para nosotros no, y bueno, es una falsa ley también. Qué grande, se metió todos los títulos. Mirá eso, todo para el librito, loco. Me voy a acordar para la verdad. Muy bueno. Tráeme la guitarra y payamos un rato. Cuando estés tocando en River, te acordaste de esto. Bueno, che, un aplauso. Un aplauso para los chicos. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Gracias por invitar. Hasta la próxima y bueno. Te veo. Sí. Saludos a todos y todas. Nos vemos en las calles. Nos vemos en las calles, exactamente. Manipulación, no sé. víctimas del represor.